Cuando te vi contigo de inmediato hice clic, clic, clic, clic. Me pregunté cómo sería si tú eres pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí. Me flechó tu figura bonita, esa mirada de niña buena nana. Los movimientos de tu cinturita me tienes. Oye, ¿qué? ¿Qué será? Ey, ¿qué tienes tú? ¿Será tu pelo, tu actitud? Oh, dime que sí, una noche junto a mí. ¿Qué? Quiero una. Ven que yo te llevo a la luz. Una. Bebecita, dame la fortuna. Una. Que como tú no hay ninguna. Ok, yo quiero una noche contigo. Pa' pasarla rico, pa' pasarla dolce. Yo sé que lo dudas porque tú no me conoces. Vamos a pasarla rico, vamos a pasarla dolce. Te ves rica, rica, rica, rica como uva. Hace que mi mente suba, suba, suba, suba. Dura como el cemento, te ves muy, muy dura. Me gusta como la rompes con tu finura. Hey, una noche. Tú y yo solito disfrutando el derrón. ¿Qué tienes tú? ¿Será tu pelo, tu actitud? Oh, dime que sí, una noche junto a mí. Quiero una. Ven que yo te llevo a la luna. Una. Bebecita, dame tu fortuna. Una. Que como tú no hay ninguna. Fortuna. Oye, me gustaría que me apoyaran con este corito también. Es breve. Y sigue. Y quiero una. Ven que yo te llevo a la luna. Una. Bebecita, dame la fortuna. Una. Que como tú no hay ninguna. Una, dame la fortuna, yeah. ¡Ya! ¡Sí! Pa' que lo bailen ahí sentadito, sabrosito. ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! Bueno, mi gente, yo soy Mackenzie. Soy un artista de la ciudad de Cartagena. Que nací aquí, crecí en otro país, crecí en Venezuela. Por allá mi amigo Reggie, venezolano, una de las personas fundamentales de mi equipo. Mi gente, no tengo más nada que decirles gracias. Que Dios los bendiga. Realmente he estado aquí muy contento, pero a la vez, lo confieso, muy nervioso. Pues cuando les dije al principio, nunca había hecho un formato así. Siempre quise hacerlo. Al principio habían poquitas personas, de repente esto se llenó y yo como que ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? Pero de verdad que me siento muy tranquilo porque sé que cada una de ustedes, personas que están aquí, se van contentas y satisfechos con lo que escucharon hoy. Quiero también pedir un aplauso para estos dos maravillosos músicos que me acompañan hoy. Jan Solano y Romario Paternina. También allá está Topping, que fue uno de los arreglistas de todo lo que ustedes escucharon. Reggie también hace parte del equipo. Ya está Sergio y también está Yoli. Compañeros, Anita, mis amigos, mi novia, mi mamá está por allá también. Amigos, más amigos y más amigos, nuevos amigos, familia. Wow.